Bueno, faltan 5 minutos para las 8 de la mañana. En Olavarría, 5 grados 3 décimas, la temperatura 70, el porcentaje de la humedad. Bueno, vamos a saludar a Ignacio Zabaleta, que es concejal de Guaminí, para charlar un poco sobre cómo está trabajando sobre el plan Laura. Zabaleta, Omar Chamorro, mi nombre, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Chamorro, me dijiste. Sí, señor. Bueno, gracias por atendernos, Zabaleta. No, para mí es un gusto y es un servicio que ustedes están brindando a una movilización para algo muy importante para lo que significa la comunicación terrestre para todo el país. Bueno, usted está trabajando para que el plan Laura, para construir autopista, que está en el Congreso de la Nación. No ha salido y usted lo que busca es que no se caiga, ¿no? ¿Cómo está trabajando en eso? Bien, te quiero manifestar que escucho bastante bajo, no sé si es algún problema de retorno, así que por ahí, si no nos escuchamos bien, vamos a tener que repetirnos alguna pregunta o algún concepto. A ver si me escucha mejor ahora, Zabaleta. Hola. No, por lo visto no. A ver si ahora me está escuchando mejor. Está trabajando. Sí. Nuestro operador está trabajando para que se mejore la comunicación. Yo soy un poco quien dio el puntapié inicial, pero en realidad hay muchas personas con distintos cargos y distintas funciones dentro de lo que es todas las instituciones de la República, como pueden ser los consejos deliberantes, legisladores. De hecho, este es un proyecto que está presentado desde el año 98, del 15 de octubre del 1998, perdón, y que apunta a que se sancione como ley toda la reglamentación y la instrumentación de un plan maestro, un plan macro, para construir entre 13.000 y 14.000 kilómetros de autopistas al mejor estilo norteamericano y alemana, ¿no? Uh-huh. En función de la evolución que ha tenido nuestro país desde que se construyeron el grueso de las rutas de nuestro país. Hoy se ha duplicado esa cantidad de vehículos cuando se diseñó esa línea de infraestructura vial. Y dentro de 10 años vamos a tener duplicado incluso la matrícula automotriz que va a estar transitando por nuestras rutas. Si hoy está colapsada, imaginémonos lo que puede pasar dentro de unos años. Entonces, lo que pase dentro de unos años va a estar signado con lo que hagamos hoy. Entonces, quienes estamos involucrados en este tema, ver que no nos pase que nos encontremos dentro de 8 o 10 años sobrepasado, porque seguramente que va a ser antes, pero supongamos una cantidad de años como la que mencioné, sobrepasado por una situación que no va a tener retorno si hoy no hacemos algo o no empezamos a caminar en ese aspecto. Quienes estamos impulsando esto somos los consejos deliberantes del centro, que están integrados por los consejos deliberantes de los municipios que están cruzados por la ruta 65. Todos sabemos las movidas que ha habido por instituciones intermedias, por grupos de personas autoconvocadas y demás, con respecto al estado de esa ruta y los accidentes trágicos que ha habido y la estadística alarmante. Así que bueno, yo para este tema habría para hablar un rato largo, pero eso es un poco la síntesis de por qué estamos haciendo la movida para reunirnos en Junín el día 27 de abril con los firmantes del proyecto, con el autor del proyecto, el doctor Guillermo Laura, con el cual estamos en permanente contacto, y por eso te decía que nos estás dando una posibilidad muy grande de difundir esta movilización que estamos generando para, al finalizar el encuentro del día 27, se va a firmar con todos los presentes, concejales, legisladores, intendentes, asociaciones intermedias, asociaciones gremiales y público en general, una resolución conjunta exigiendo a la Comisión de Transporte, que es donde está una de las comisiones donde está este proyecto, para que lo eleve al recinto para que sea tratado y aprobado este proyecto y puesto en marcha, porque lógicamente la instrumentación lleva un tiempo. Cuando más la demoremos, más se va postergar en el tiempo, ¿verdad? Zabaleta, buen día. Fabricio es mi nombre. ¿Qué dice el proyecto respecto a los fondos? ¿Cómo se conseguirían los fondos para realizar estos 13.000 kilómetros de autopistas? Bien, esto tiene una característica muy especial y en algunos aspectos es innovador dentro de lo que nosotros conocemos como argentinos llevar a cabo este tipo de cuestiones. Aquí no tiene intervención económica el Estado. El Estado va a oficiar de contralor de cómo se va a llevar adelante esta ingeniería. Es bastante complicado y no es mi tema, así que voy a hacer el intento de resumirlo. La Caja de Valores, Sociedad Anónima, va a hacer una emisión de bonos garantizados por el BID con tasa retributiva garantizada a 30 años, los cuales van a ser responsables de esos bonos los concesionarios que tengan a cargo las concesiones o que se le haya otorgado por vía de licitación los distintos tramos. Yo no recuerdo exactamente el número, pero creo que son 46 concesionarios que está estipulado para llevar a cargo simultáneamente en todas las regiones del país. Bien, igualmente Zabaleta, para no entrar en detalles específicos, lo sustancial es que el Estado no pondría el dinero. No pondría un dinero, y eso se financiaría porque la pregunta acá es de cosa de Maduro, es decir, ¿cómo se financiaría si el Estado no pone plata? Bueno, es una de las pocas veces que los fondos privados financian una obra y cuando esté concluida pasaría a manos del Estado, es decir, sería propiedad del Estado, y la administración seguiría en manos de los concesionarios. Esa plata de algún lado tiene que salir, esos bonos tienen que ser solventados, y eso se va a hacer por medio de una tasa que se llama TROSA, la tasa de retribución de servicios y obras viales, de autopistas, perdón, en las cuales se va a imponer una tasa por litro de nafta de 2,5 centavos a 3 centavos. Pero se va a empezar a pagar, ese impuesto se va a empezar a percibir una vez que estén concluidos cada tramo, es decir, una vez que esté la obra concluida y no como hemos venido viendo hasta ahora, que se empieza a pagar algo que después no lo vemos por años. Una vez que esté concluida, el concesionario empieza a percibir esos fondos, que van a ir directamente de las petroleras, que van a oficiar como agentes de red de retención, con un sistema implementado con una ingeniería financiera muy muy complicada, muy avanzada y moderna. Que Zabaleta, en lugares del mundo, ¿no? Zabaleta, las rutas previstas o los 13.000 kilómetros tienen como eje central la ruta 65 o se incluyen otros sectores. Bien, como este es un proyecto que está diagramado desde el año 98 y pergeñado incluso bastante antes, hay tramos que en ese momento no tenían la relevancia que tienen hoy. Nosotros el año pasado hicimos un relevamiento en varios lugares, en distintos pueblos, distintas localidades, de parar la gente en la ruta. Fuimos varios concejales de distintos color políticos, distintos partidos, porque esto tiene que estar muy, muy protegido con la cuestión política. Esto es una política de Estado, esta es una cuestión de sentido común y de lógica y de beneficio social con proyecciones incalculables. Entonces, medimos, por ejemplo, la ruta 65, que uno tiene la idea de que tiene mucho tránsito, pero cuando empezamos a ver los orígenes y los destinos de la gente, los camiones y los vehículos que transitaban esa ruta, nos dimos cuenta de la relevancia que tiene. Es una conexión con el sur y con Chile, con Brasil, con Paraguay, con Uruguay, realmente es increíble. Así que está solicitado, está pedido, porque este proyecto contempla incluir los ramales que tengan una importancia social, económica y demás. Por ejemplo, el plan prevé obras en el tramo, le hablo por la cercanía que nos une a Olavarría con ese tramo de ruta, y hoy lamentablemente tenemos accidentes con 3 muertos. Estoy hablando de la ruta 3, que hay un pedido de intendentes, por ejemplo, Echeverri de Olavarría y Gelené de las Flores, están potenciando fuertemente la realización de autovía en el tramo que va desde Monte hacia Buenos Aires. Correcto, bueno, todos esos tramos que en su momento no estaban incluidos en el primer mapa, digamos, de la red, estarían incluidos como la ruta 65, la 226, la 3, la 205, que empalmaría, que sería una misma ruta prácticamente con la 65, que uniría Bahía Blanca empalmando con la 33, es decir, no se ha dejado nada afuera, y hay un proyecto del diputado Menzi para declarar de interés provincial este proyecto, y sobre todo la reunión del 27 de abril en Junín, donde se incluyen la incorporación de las rutas, la 205, la 226, la 65, la 3 y otras más, que no las tengo presentes en este momento. Sí, la idea es que realmente sea una red que sirva a todos los centros de producción en función de lo que se está utilizando. Es decir, esto contempla originalmente la unión de 1.150 ciudades o más de 1.150 ciudades, que sería el equivalente al 85% de la población que estaría interconectada con esas autopistas. No sé cómo seguir, quisiera saber qué inquietudes tienen ustedes con respecto a este tema. No, simplemente por ahora agradecerles a Valeta, y después del 27 vamos a mantener una charla nuevamente, seguro. Sí, desde ya que han invitado, es el 27 en la sede de la Sociedad de Comercio e Industria de Junín, que está en la calle 25 de Mayo, número 65, a partir de las 13 horas, van a estar los diputados que fueron firmantes de este proyecto, la diputada Griselda Baldata y Juan Carlos Morán, de Coalición Cívica, el diputado Aguad, el diputado Raúl Rubén Lanzeta, Raúl Rivara, es decir, no me quiero olvidar de nadie, pero son los que impulsaron, entre otros, este proyecto, que está en la Comisión de Transporte de la diputada Graciela de la Rosa, que seguramente también va a estar ese día, y que ha hecho la promesa formal de que este año, sin falta, la primera mitad del año, que si bien es un año complicado porque es un año político y de elecciones y demás, está el compromiso de llevarlo adelante, porque esto trasciende cualquier visión política que tenga que ver, porque estamos hablando del transporte, de salvar vidas. Hay un cálculo, una estadística que ha pasado en otros países, que los accidentes fatales se reducen de 8 a 1, es decir, hay una proporción de eliminación del riesgo fenomenal. Entonces, ni hablar de lo que significaría el progreso para las regiones más periféricas o que están un tanto aisladas con respecto a los grandes centros de producción, los puertos. Va a ser la primera red de autopista de Sudamérica que cruce de un océano a otro, del océano Atlántico al océano Pacífico, que uniría La Plata, por ejemplo, con Santiago de Chile y el Paraíso. Es decir, vamos a tener salida a los dos puertos vía autopista. Es decir, tiene una cantidad de beneficios sociales, económicos, de seguridad vial. Es realmente para estar mucho rato elogiando los aspectos que abarca esta ley de Red Federal de Autopistas, ¿no es cierto? Zabaleta, que tenga un buen día, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por difundir esta iniciativa. Hasta luego. Adiós.